8. Relaxa't. 7. Escolta el teu cos. 6. Allibera't. 5. Deixa't portar. 4. Sent la natura. 3. Gaudeix. 2. Experimenta. 1. Desperta. Suárez! ¿Estáis conmigo?